Ya estamos con nuestro compañero Leandro Volonté. Buenas tardes, Leandro. Es toda tuya la columna. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Muchas gracias. Bueno, la efeméride popular que pensamos desde Contrahegemonía tiene que ver con la figura de Agustín Ramírez, asesinado por la policía bonaerense el 5 de junio de 1988. Es decir, que se cumplieron hace un par de días 35 años de esta muerte, y la idea es contar un poco quién era, qué militancia tenía Agustín, y por qué nos parecía importante recordarlo, ¿no? Bueno, Agustín Ramírez nació en el 65, una familia correntina que emigra a fines de los 60 hacia la zona sur del conurbano. Zona sur del conurbano bonaerense, en la zona de Solano, se instalan, era una zona rural en ese momento, y como dato, un dato curioso, digamos, es que fue a la misma escuela que posteriormente fue Darío Santillán, ¿no? La escuela Piedra Buena de ahí de Solano. A los 13, 14 años se suma a una militancia barrial en el marco de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Y ahí aparece una primera referencia fuerte, que es la figura del cura Raúl Berardo, un cura tercermundista de la Teología de la Liberación, una línea que venía siendo muy castigada en la última dictadura militar, con un planteo que básicamente, digamos, se planteaba: hay que atacar las causas de la pobreza, problematizar de raíz el sistema de estaba con un tema técnico de la pantalla. La Teología de la Liberación entonces venía siendo muy castigada, pero venían sobreviviendo en algunos trabajos barriales algunos curas. Este era el caso de Berardo, una parroquia en donde Agustín se suma a participar en una militancia barrial. Hay una toma muy importante en el año 1988, noviembre del 88, en donde participa Berardo, apoyando a familias que venían siendo desplazadas de barrios de la capital por la construcción de autopistas u otros desalojos, y ante un problema muy fuerte del tema de la vivienda y la tierra para vivir, las familias empiezan a ocupar unas tierras que terminan siendo unas 4.500 familias, ¿sí? Unas 20.000 personas, digamos, desarrollan una toma que tiene algunas particularidades, digamos. Estamos hablando de 1981. La primera particularidad es la impronta organizativa que se ve. Subdividen los lotes, construyen manzanas, eligen delegados por manzanas que van a conformar comisiones del barrio, y a su vez esas comisiones barriales definen representantes para participar de comisiones de coordinadoras con otras tomas, ¿no? Es decir, toda una impronta organizativa donde se ve ahí esta militancia. Agustín Ramírez participa de esta experiencia, que además logra resistir el desalojo cuando vienen las topadoras, a partir de la masividad, la organización, más algunas solidaridades que habían logrado juntar, logran sobrevivir. Se conforman una serie de barrios, menciono algunos: barrio La Paz, El Tala, Santa Lucía, 2 de Abril, posteriormente un barrio que se llama Jerusalén, digamos, una serie de barrios a partir de asentamientos influidos fuertemente por esta marca, este mojón, digamos, ¿no? De la toma del 81. En los 80, Agustín sigue participando, digamos, de una militancia barrial en este sentido. Forma parte de un grupo que se llamaba el ESLAGA, Equipo Social Latinoamérica Gaucha. Tenían una publicación que se llamaba Latinoamérica Gaucha y hacían militancia barrial vinculado a esta problemática, ¿no? También participa en el FOSMO en el año 83, si no me equivoco, que era un frente opositor del servicio militar obligatorio. Es decir, cuando todavía estaba lejos todavía de sacarse el servicio militar obligatorio, Agustín, junto con otros militantes, otras personas, se oponen y de hecho, bueno, se integra a este grupo, ¿no? Bueno, finalmente, digamos, participando de esta militancia, lo encuentra la muerte en el año 1988, como decíamos, ¿no? 5 de junio, estaba yendo a una toma a llevar unos postes de noche, un sábado de la noche. Estaba yendo a una toma en Rafael Calzada. Lo intercepta la policía, que ya lo venía siguiendo, ya le venían, después posteriormente se conocieron informes de la DIPBA, del Servicio de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, en donde se constata que ya lo tenían fichado, que les preocupaba, digamos, su militancia y su liderazgo en relación a este tema. La policía lo tortura, lo mata, y mata también a otro pibe, Javier Sotelo, de 18 años, que no estaba yendo con él en ese momento, pero que se conocían de la parroquia, ¿no? Era un testigo, lo terminaron matando. A partir de ese momento, bueno, el velorio fue muy concurrido, ya era una persona bastante conocida por esa militancia. Hay una denuncia a la policía bonaerense, a la inmobiliaria Martino, que eran los intereses inmobiliarios que estaban vinculados en ese momento, y, digamos, se inicia toda una lucha para esclarecer y para tratar de evitar la impunidad. Un testigo se termina yendo a Paraguay porque también lo tortura la policía cuando quiso ir a declarar. Otro aparece muerto de un balazo. Bueno, toda una situación en ese sentido, ¿no? Digamos que, para redondear, sus compañeros, compañeras de militancia, continúan esa experiencia organizativa en otro asentamiento que después lleva su nombre. Y hacia finales de los 90, cuando se conforma el MTE Solano, los hilos de continuidad con esta experiencia son muy claros, ¿no? De hecho, la madre, Francisca Quintana de Ramírez, va a participar del MTD de Solano, junto con algunos de sus hermanos. Tenía 5 hermanos más. Y digamos que las asambleas barriales se forman en esos barrios, ¿no? Y tienen muy presente la referencia de la militancia de Agustín, ¿no? Finalmente, en mi caso, yo, si bien tenía alguna referencia vaga, digamos, de su nombre, en alguna cosa que había escuchado, leído, a mí me llegó su referencia a partir de la toma de Guernica, ¿no? En la segunda mitad del año 20, en plena pandemia, cuando se arma este revuelo de la cantidad de familias que ocuparon esas tierras para, planteando tierra para vivir, ¿no? Ahí yo tomé contacto con la memoria de Agustín Ramírez y de sus compañeros de militancia, ¿no? Que siguen siendo obviamente una referencia para... Y de hecho, en la actualidad, las familias de Guernica siguen en plena lucha, organizándose para lograr que el gobierno cumpla acuerdos que prometió en relación al problema de la tierra y la vivienda, ¿no? Bueno, queríamos traer esta figura de Agustín a 35 años del asesinato en manos de la policía bonaerense.